manera de querer. Y sabes que te amo, que por ti me desespero, porque bailas con otras matándome de celos. Qué vanidoso que resultaste. Y cuánto tiempo me lo ocultaste. ¿Te crees que eres rey de la pista? Que no hay mujer que se te resista. Chico vanidoso, no dejas de bailar. Quieres que te miren y te aplaudan sin parar. Chico vanidoso, no te importa mi amor. Tan solo que hagan ruedas a tu alrededor. Chico vanidoso, no dejas de bailar. Quieres que te miren y te aplaudan sin parar. Chico vanidoso, no te importa mi amor. Tan solo que hagan ruedas a tu alrededor. Para ti, ya son muchas horas que te olvidaste de mí. La música te atrapa, te enloquece y es por eso